Son las 10, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Todos ustedes saben cómo acaba ese refrán tan español que dice éramos pocos y lo siguiente. Bien, acabamos de saber que la agencia de calificación Moody's le rebaja la deuda a Irlanda, le rebaja la nota de la deuda a Irlanda. Eso puede volver a desatar el temor en unos mercados que, como saben, llevan como locos desde ayer con las primas de riesgo disparadas. La situación se había calmado algo esta mañana gracias a los rumores de una intervención del Banco Central Europeo que habría comprado algo de deuda, pero las cosas finalmente, como les digo, se han calmado, una calma que no sabemos si volverá a saltar por los aires con esa noticia que les acabamos de contar, que Moody's rebaja la calificación a Irlanda. Y Tor Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, Moody's acaba de hacer lo mismo que hizo con Irlanda, que hizo la semana pasada con Portugal, es decir, coloca la nota de su deuda al nivel del bono basura y además, como también ocurrió en el caso portugués, insinúa que Irlanda podría necesitar un segundo rescate, una segunda ayuda. Dice en concreto la agencia que existe una creciente posibilidad de que el gobierno de Dublín necesite más financiación oficial cuando finalice en 2013 el actual Fondo de Ayuda de la Unión Europea. Esto, como decíamos, lo acabamos de conocer al cierre de los mercados. Habrá que ver cómo reaccionan mañana. Recordemos que cuando Moody's rebajó la nota de la deuda portuguesa la semana pasada fue cuando comenzaron las turbulencias en los mercados. Unos mercados que, como decías, están tan sensibles que hoy un mero rumor, el del que el Banco Central Europeo estaba comprando deuda española e italiana, les ha bastado para pasar del pánico a la tranquilidad relativa. Los inversores comenzaban el día, igual que ayer, mirando con recelo a España e Italia, hasta el punto de que las primas de riesgo de ambos países se han disparado hasta niveles históricos. La española ha rozado los 380 puntos básicos. Las bolsas continuaban en caída libre, tanto que el IBEX, como el índice de Milán, perdían cerca de un 4%. Entonces ha empezado a circular ese rumor sobre el BCE y los mercados lo han dado por bueno. Las primas de riesgo se han desinflado, la nuestra ha terminado en los 314 puntos y la italiana por debajo de los 300. Las bolsas han cogido aire, Milán y Lisboa han cerrado incluso en verde. El IBEX ha llegado a moverse en positivo, pero al final ha perdido un 0,7%. En cualquier caso, los expertos coinciden en que el nerviosismo y los miedos no se van a disipar hasta que los inversores no reciban un mensaje contundente desde Bruselas sobre el segundo rescate a Grecia y, desde luego, noticias como esta de Moody's no ayudan. En unos minutos le vamos a preguntar en este 24 horas a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, por todo esto, por dónde pasa la salida a la crisis del euro, cuándo vamos a conocer los planes de los eurosocios para rescatar a Grecia y cuáles podrían ser esos planes, porque sin ellos, ya lo están viendo ustedes, los mercados van como un pollo sin cabeza, absolutamente desconfiados, a bandazos y poniendo contra las cuerdas cada vez a más países. El último, ya lo han escuchado, Irlanda. A los socios comunitarios les sigue costando moverse todos a una, muchos de ellos siguen primando sus intereses individuales y eso pone al euro cada vez más en duda, porque si no hay forma de rescatar a Grecia y la presión sigue sobre Italia o España, habrá que echarles también una mano a ellas. ¿Y hay dinero para hacerlo o habría que descolgarse del euro porque no hay manera de dar abasto con tantos países? Son preguntas que mucha gente se hace, que enseguida le trasladaremos a la ministra de Economía, pero ella misma hoy se ha mostrado convencida de que no llegaremos a ese escenario tan extremo. Absolutamente, no solo es posible, sino que lo vamos a hacer. Bien, seguro. Seguro. De momento, hoy el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, tiene pensado convocar una reunión extraordinaria del Eurogrupo para este mismo viernes, porque el tiempo, como ven, corre en contra y hay que trasladar ya esa imagen de unidad, de solidez, una imagen por la que también ha apostado Zapatero, que hoy se ha reunido con el propio Rompuy. Dice el presidente que España va a apoyar cualquier acción conjunta europea, cosa que no sabe si está haciendo Alemania. Este será uno de los asuntos por los que le vamos a preguntar a Salgado, pero hay otro que también nos interesa, el techo de gasto, que por cierto acaba de aprobarse en este mismo momento en el Congreso. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Gabriel Herrero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues tal como estaba previsto, tal como les avanzábamos, la abstención de los nacionalistas ha permitido que el Gobierno saque adelante el techo de gasto. Eso sí, casi en solitario, 170 votos, uno más de los que tiene el Grupo Socialista, y ese uno más ha sido el portavoz de CiU, Durán Elleida, que se ha equivocado. Lo que no estaba en el guión ha sido el anuncio de la vicepresidenta Salgado. No descartamos la posibilidad de que en el mes de septiembre, cuando traigamos a este Parlamento los presupuestos para el año 2012, esa cuantía de gasto presupuestario sea inferior a este techo máximo de gasto que hoy les anticipo. Es decir, que igual se gastan menos en los presupuestos del año que viene de lo que han fijado hoy como techo de gasto. Lo que no ha aclarado Salgado es si lo hará metiendo más la tijera, porque con lo ya hecho es suficiente para que la izquierda parlamentaria y el Grupo Mixto hayan votado en contra. Igual que el Partido Popular, cuyo portavoz, Cristóbal Montoro, asegura que en realidad el gobierno no disminuye, sino que aumenta el gasto. Subida en 5.000 millones de euros y, por tanto, no estamos ante una política de austeridad. Por eso la señora vicepresidenta tiene que anunciar que en septiembre bajará los techos de gasto. Superada esta votación crucial, el techo de gasto se debate mañana en el Senado y si lo vetan, Alejandra, volverá al Congreso el jueves para su aprobación definitiva. Bueno, pues enseguida, como les digo, le preguntamos a la ministra de Economía, a la vicepresidenta primera, ¿por qué dice que efectivamente quizá no se alcance ese techo de gasto? ¿De dónde tienen previsto recortar? ¿O si es que creen que van a aumentar los intereses? Estas son sin duda las noticias más importantes del día en torno a la crisis, pero hay muchas más. Las completamos con Leticia Gil. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a empezar por esa noticia que conocíamos este mediodía, el hallazgo en la localidad francesa de Bayona de tres zulos de ETA. Tres escondites en el que se han encontrado dos fusiles de asalto, munición, $20,000 y material para fabricar bombas. Las fuerzas de seguridad creen que podrían ser viejos almacenes que llevan tiempo sin utilizarse. Esta tarde, por cierto, hemos conocido un extracto de un comunicado de la banda que mañana publicará íntegro el diario Gara. En ese texto, ETA se expresa satisfecha por los resultados de Bildu en las elecciones del 22 de mayo, aunque no menciona abiertamente a la coalición. Dice que se ha ganado la batalla de la ilegalización y que se ha abierto un nuevo camino para la paz. Para el gobierno, este comunicado es más de lo mismo, no aporta nada. El Ejecutivo reitera que lo único que espera de ETA es que desaparezca. Esta mañana se rumoreaba, se hablaba de ese posible comunicado, así que antes de que se hiciera público ya le preguntaban a Zapatero y esto era lo que respondía. Como siempre, diré que el único comunicado que el gobierno espera de ETA es el que anuncie su final. Con comunicado o sin comunicado, diga lo que diga, la política antiterrorista seguirá dando frutos positivos para reducir la capacidad de ETA. Otro de los sonidos del día es este. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad. Los cambios en el gobierno ya se han oficializado. Recuerden, Elena Salgado, vicepresidenta primera, Manuel Chávez, vicepresidente segundo, José Blanco, portavoz del gobierno, y Antonio Camacho, ministro de Interior. Este martes, además, hemos escuchado los discursos de investidura en Asturias de Francisco Álvarez Cascos y en Aragón de Luisa Fernanda Rudi. Cascos tendrá que esperar al viernes para ser designado presidente, dice el exministro de Fomento, que no le da miedo tener que gobernar en minoría. Foro Asturias ni ha optado por la posibilidad de gobernar en minoría, ni ese supuesto democrático nos produce vértigo. E insisto en la necesidad de un cambio, porque no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Cascos ha dibujado las líneas de su gobierno, ha hablado de creación de empleo, de reducción de déficit, de austeridad. Y esos son también los trazos que ha expuesto la candidata popular a la presidencia de Aragón en la primera sesión del debate de investidura. Luisa Fernanda Rudi ha anunciado un plan de choque para corregir los desajustes económicos. Se suprimirá al menos el 25% de los altos cargos del gobierno de Aragón. Asimismo, se reducirá sustancialmente la plantilla de directivos de las fundaciones y de las sociedades públicas dependientes. Y además, se va a reducir al menos en un 40% el número de asesores del Gobierno de Aragón. En el capítulo de tribunales, dos asuntos. El primero de ellos, que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya ha celebrado la vista previa para determinar si sienta o no en el banquillo de los acusados a Francisco Camps por el caso de los famosos trajes, por presunto delito de cohecho. Durante su declaración, el ya también famoso sastre, José Tomás, ha insistido en que ni Camps ni el resto de dirigentes del PP valenciano imputados en la causa pagaron ninguna de las prendas que adquirieron en sus tiendas. Será el tribunal quien al final decida y esa decisión la conoceremos en tres días. Sobre ello le han preguntado ya a Camps, pero no ha querido decir ni palabra. Se ha limitado a decir esto. En estos momentos todos los valencianos pensarán que lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo, defendiendo la economía de nuestra comunidad. Bueno, ¿no nos podría hacer una valoración de qué espera de la vista preliminar de hoy? Pues ya le digo, para mí lo importante es estar aquí defendiendo en Bruselas el corredor ferroviario. Y segundo asunto de la arena judicial, hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra Otegi por enaltecimiento del terrorismo durante un homenaje a un preso de ETA hace 6 años. La Fiscalía mantiene intacta la petición de 1 año y medio de cárcel para el ex líder de Batasuna. Otegi mantiene que nunca ha instado a la acción violenta. Hay más asuntos. Esta tarde, Teddy Bautista ha dejado la SGAE por el escándalo del presunto desvío de fondos. Ha dimitido como presidente de la Sociedad General de Autores, lo hemos sabido a través de un comunicado que ha leído el músico Sabino Méndez. Aceptar la renuncia de don Eduardo Bautista García, relevándola de todos sus cargos en la Sociedad General de Autores y Editores y entidades filiales, quedando sujeto a las investigaciones en curso. La Junta Directiva también ha aprobado a los miembros de la Comisión Rectora que se va a encargar de la dirección de la SGAE hasta que se forme el próximo Consejo de Dirección. Son 4, Ernesto Caballero, Álvaro de Torres, Imanol Uribe y Víctor Manuel. Lo que todavía no han dicho es quién será el que lleve el timón, quién va a ser el gestor externo independiente que asuma las funciones. Bueno, nosotros les podemos contar que fuentes cercanas a la Junta Directiva han confirmado a esta casa, a Radio Nacional, que será Miguel Satrústegui, doctor en Derecho y subsecretario de Cultura en 1987. La noticia más agradable del día nos la ha dejado el doctor Cavadas. Ayer les contábamos que él y su equipo del doctor del Hospital La Fe de Valencia habían conseguido realizar por primera vez en el mundo un trasplante de las dos piernas en la misma operación. Bien, pues hoy el cirujano nos ha contado que el paciente podría volver a caminar en 6 o 7 meses. Como se pueden imaginar, el trasplantado, nos contaba Cavadas, está muy, muy feliz. Más contento que Dios, se puso a llorar cuando vio las piernas. Está contentísimo, clínicamente está muy estable. Y ya digo, es muy pronto, todavía pueden pasar muchísimas cosas. No se espera que pasen, pero esto, la medicina es... O sea, esto no es una acampada, esto es medicina real y además medicina real de la de primera división. Del exterior tenemos que mirar un día más a Reino Unido por el escándalo de las escuchas ilegales. Rupert Murdoch ha sido citado por la comisión parlamentaria que investiga estos pinchazos telefónicos que, por lo que sabemos, sirvieron para espiar desde a la familia real hasta a políticos como Gordon Brown, al que hoy, por cierto, hemos visto muy enfadado, muy indignado. De hecho, ha arremetido contra el magnate de la comunicación. Lo hacía en la BBC. Estoy impresionado de que todo esto haya podido suceder gracias a sus conexiones con delincuentes. Pues así está terminando este martes en el que de nuevo en Egipto por 5º día consecutivo miles de manifestantes han pedido a las autoridades que aceleren las reformas. Miles de egipcios han vuelto a la simbólica Plaza Tahrir para exigir a la junta militar que lleva las riendas del país que no se duerma y para advertirles que siguen vigilantes para que los cambios sean reales y pronto. Y antes del tiempo, Alejandro, una cosa más. Madrid vuelve a la aventura olímpica. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, hará mañana oficial la candidatura de la capital para luchar por organizar los Juegos de 2020. Bueno, y ahora sí, como decías, Leticia, vamos con el tiempo. Hoy ha tocado jornada de lluvias y tormentas en muchos puntos del norte peninsular, jornada que va a ser bastante parecida a la de mañana. Sí, las tormentas y los chubascos se van a trasladar mañana al nordeste, a los Pirineos y a Cataluña. Las temperaturas suben en la mayor parte de la península, van a continuar aumentando a lo largo de la semana. Se espera que desciendan, eso sí, en el este peninsular. Bueno, pues de todo esto hablamos en unos minutos. También hablaremos en nuestro tiempo de análisis, que empieza como siempre a eso de las 11:05. Esta noche estarán con nosotros Esther Palomera, columnista parlamentaria adjunta a la dirección de La Razón, Fernando Garea, corresponsal político del País, y Germán Yanke, periodista y escritor. Hablaremos de la crisis del euro, crisis sobre la que también les estamos preguntando a ustedes en www.facebook.com/24horasRNE, el 24 con número. Son las 10 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Comenzamos la temporada en Albacete y allí la vamos a cerrar. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. El tercer Festival Internacional de Música nos lleva este fin de semana hasta Almansa. No es un día cualquiera. Les esperamos en el Centro de Exposiciones y Congresos de Almansa, Albacete. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. En 24 horas, el péndulo. Ernesto Kaiser, José Antonio Zarzalejos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alejandra. Bueno, ya augurabas ayer, Ernesto, y las cosas pintaban bastante mal, que lo de hoy iba a ser un baño de sangre en los mercados. La mañana ha sido, se suele decir, y está mal repetir y caer en los tópicos, de auténtico infarto, las primas de riesgo disparadas, no disparadísimas. Al final, los rumores del que el Banco Central Europeo estaba interviniendo, estaba comprando deuda de los países periféricos, han calmado un poco a esos mercados que están tan desorientados. Pero es que acabamos de conocer otra de esas noticias que colman el vaso, si es que este vaso no está ya colmado, y es que Moody's le rebaja también la nota a Irlanda, y además se la rebaja a nivel de bono basura, como ya hizo la semana pasada con Portugal. No sé cómo veis esto. Bueno, en fin, yo creo que lo que ha pasado hoy en los mercados era previsible a la luz de la situación de ayer. Yo creo que, digamos, lo que hay es una gestión de esta crisis desastrosa, ¿no? Yo creo que el presidente Zapatero se merece valorar lo que ha dicho hoy. Él ha hecho una referencia a que el acuerdo entre Merkel, ha sido implícito, por supuesto, entre Merkel y Sarkozy en Deauville en octubre pasado, uh-huh, en las playas allí, con esa foto estupenda, cuando Merkel insistió y Sarkozy aceptó de que hay que, a partir del 2013, hay que claramente plantear la participación del sector privado a través de quitas en cualquier esquema de rescate, que fue una manera muy mala de abrir el debate. Yo creo que, en fin, yo ya lo he escrito y alguna gente lo ha dicho claramente, fue un error colosal, porque cuando tú dices 2013, tú puedes decir 2013, pero los inversores entienden, uh-huh, de que la van a palmar, es decir, que van a estar sujetos a quitas. Está el recuerdo de la Argentina en el año 2001. Entonces, se abrió ese melón, y sobre todo, para dejar ya hablar a José Antonio, fíjate, Merkel habla el domingo con Berlusconi por teléfono, hablan de la situación, y el día lunes, nada menos que para calmar a los mercados, dice que Italia tiene una serie de problemas de consolidación fiscal, que ella ya ha hablado con Berlusconi, y que tiene que controlar la situación, con lo cual era oficializar claramente una situación que no es nueva en Italia. Italia, se sabe, hace muchos años tiene un endeudamiento del 120% de endeudamiento público del Producto Interior Bruto, y sin embargo tiene una gestión impecable de sus finanzas públicas. Es el 4,5% del déficit público italiano del PIB, y entonces Merkel sirve en bandeja, los inversores se espantan y se crea esta situación que se ha creado. Y en España tenemos nuestros problemas particulares, nacionales, sobre todo el sector financiero y bancario, que luego hablamos. Uh-huh. Bueno, la verdad es que la explicación que da Ernesto es exhaustiva. Yo añadiría un dato que me ha parecido muy significativo. Yo creo que hoy se han roto la cadena por dos eslabones. Uno primero, yo creo que ha quedado de manifiesto, en términos generales, es decir, para el público, que nuestros eurócratas son ineficaces, uh-huh, son políticos sin capacidad para gestionar una situación como la presente. Y en segundo lugar, y ahí efectivamente el protagonismo es el del presidente del gobierno español, de José Luis Rodríguez Zapatero, ha habido un reproche claro, a mi juicio, hoy, en compañía de Rampuy, a la gestión alemana de esta situación, por la persistencia de la canciller germana en determinadas fórmulas que están retrasando suicidamente acuerdos respecto del segundo rescate a Grecia, que se pone en el ojo del huracán, en el núcleo de este rebrote brutal de la crisis que se ha producido. Si ahora, como nos estabas contando, Alejandra, pues se produce una calificación de Moody's, hay que ver, hay que valorar hasta qué punto es ineficaz el sistema de gobernanza general de la eurozona. A este respecto, de decir que uno de los pocos pasajes que me parecieron lúcidos del discurso de Pedro Rubalcaba el sábado pasado era precisamente cuando incidía en la necesidad de examinar y valorar cómo están las agencias de calificación, si es necesario una agencia de calificación europea y bonos también europeos, ¿no? Yo creo que en este momento el gran reto lo vamos a poder ver quizás el viernes, si se convoca definitivamente esa cumbre extraordinaria en Bruselas de jefes de gobierno y de estados para dar respuesta a esta a este rebrote de crisis. Sí, yo quería añadir que si bien considero que, en fin, Zapatero ha estado más acertado en esta valoración, él lo incorpora el tema de Berlusconi, porque es lógico, de Italia, porque no tiene por qué hacerlo, pero se refiere al tema de la insistencia alemana en la participación del sector privado, sí, a través de quitas. Pero ahí sí hay un tema. Él dice que no hay nada nuevo en el caso español. Yo diré lo siguiente: yo creo que hay dos elementos que son muy importantes en el caso español, como hay elementos distintivos en el caso italiano, que están llevando contribuyendo en parte al pánico y en parte a la especulación. Y es dos cosas. Una es una denuncia de la señora de Cospedal, que acaba de asumir como presidenta de Castilla-La Mancha, donde, sin todavía cifras concretas, ha dicho al mercado y a todo el mundo que el déficit es el doble de lo que le dijo, lo que dejó Barreda oficialmente. Es decir, Barreda dijo 1,78 y Cospedal dice que va a ser superior al 4, pero que ella no tiene estadísticas. Esto fue muy comentado, digo, porque yo hablé con analistas en Nueva York y en Londres. Esto fue muy comentado porque fue un poco la idea de que puede ser generalizado este déficit oculto. Eso, punto uno. Punto dos, está el tema de los estrés, de la prueba de resistencia bancaria, que se van a dar a conocer el próximo viernes. Y los bancos ya lo tienen cada uno individualmente. Están dos salidas que son muy importantes, que son la de Bankia y Banca Cívica, que ha conocido un pequeño retraso. Claro, esto, la sensación es que, y además Elena Salgado ya, de alguna manera ya lo ha oficializado, muchas entidades no van a superar raspando esas pruebas de resistencia, que son más exigentes que el año pasado, y en algunos casos puede ser que no las pasen. Esto también está evidentemente lastrando el mercado, porque el mercado sabe que los bancos españoles y las cajas tienen muchos créditos hipotecarios, lo que no hay en Italia. La banca italiana será menos bollante en materia de beneficios, pero no tiene problemas de créditos hipotecarios, porque en Italia no hubo burbuja, y esto es lo que diferencia de una manera sustancial la situación italiana a la situación española. Entonces, estos dos elementos están en el mercado y están atribuyendo, digamos, a todo ese, a esa leña especulativa, esta fuerza de los últimos días. Bueno, os tengo que cortar, o yo os he recortado un poquito de tiempo porque íbamos largos, pero es que tengo a la ministra Salgado esperando y entonces queremos hacerle una serie de preguntas que seguro también serán de vuestro interés. Ernesto Caece, José Antonio Zarzalejos, muchísimas gracias. Una noche gracias. Más. Gracias. Hasta mañana. Dios. El precedente de la Constitución de 1978. Esta semana en Documentos, el contubernio de Múnich. Esbozo de la transición. Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. 24 horas con Alejandra Martínez. Elena Salgado, ministra de Economía y desde hoy vicepresidenta primera del Gobierno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que quería pedirle era una valoración de esa noticia que acabamos de conocer. La agencia de calificación Moody's acaba de rebajarle la nota de la deuda a Irlanda y la deja, como ya hizo con Portugal la semana pasada, al nivel del bono basura. Bueno, la verdad es que la valoración es difícil hacerla sin conocer exactamente cuáles son los fundamentos de esa valoración, pero sí que quiero decir que en ese momento Irlanda está en un programa de ayuda financiera por parte de la zona euro, por parte de los europeos, de ese mecanismo de estabilidad financiera, y como sabe, pues hoy mismo el comisario europeo responsable, el comisario Barnier, pues ha indicado que no parece muy razonable que cuando hay la deuda soberana de un país que está sometido a este programa, por una parte, de vigilancia con respecto a sus actuaciones en el marco de las políticas presupuestarias y financieras, y por otra parte recibiendo ayuda financiera por parte de la Unión Europea, pues que puedan producirse valoraciones de este tipo. Pero, uh-huh, insisto, pues creo que una valoración más exacta la tendremos mañana. Porque lo que sugiere Moody's, que al margen está el si ha sido muy oportuna, como se está comentando con las agencias de calificación, lo que sugiere Moody's es que igual también a Irlanda le hace falta un segundo rescate. Bueno, eso, como sabe, hay una comisión, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional que definen las condiciones, las características del rescate y van siguiendo todos los acontecimientos que se producen en ese país con periodicidad trimestral normalmente o semestral en su caso. Y debo decir que desde luego desde el ámbito de estas instituciones no hay ninguna percepción de, en este momento, de que sea necesario hacer más. Pero es verdad, como dice usted, que ese criterio de oportunidad que algunos venimos señalando desde hace tiempo, yo tuve oportunidad de hacerlo cuando fue el momento, en el caso del sector financiero español, en un momento determinado, una de las agencias de calificación también hizo una valoración pocas horas antes de que el Banco de España hiciera un anuncio. Cuando se anunció ya se conocía la hora que iba a ser. Yo creo que en un día como hoy, en una situación de nerviosismo de los mercados, pues también ese criterio de oportunidad, que vale, uh-huh, para todos, también debería valer en este caso. Sí, porque veremos cómo sienta la decisión de Moody's mañana en unos mercados que, como dice usted, están bastante revolucionados desde ayer. Nos han hecho sufrir bastante, sobre todo con la subida de las primas de riesgo, que esta mañana estaban por las nubes. Al final las cosas se han relajado, pero se han relajado por los rumores de que el Banco Central Europeo estaba comprando deuda de los países periféricos, sobre todo de Italia y de España. Pero todo el mundo sabe que al final eso es una tirita, por así decirlo, que sigue faltando la acción conjunta del Eurogrupo. ¿Usted mantiene, como ha dicho hoy, que esa acción, que la solución para Grecia va a llegar seguro? Bueno, en primer lugar, no sabemos por qué los mercados se han relajado. Yo creo que es, desde luego, en fin, solo una suposición el hacer que decir que esa relajación se debe a la circunstancia que usted ha dicho, porque se han producido otras circunstancias positivas. Yo creo que el hecho de que hoy Italia emitiera deuda y pudiera colocar toda la deuda que ha emitido, aunque sea fuera un precio mayor que el de otras ocasiones, el hecho, yo creo que también, de una lectura detallada del comunicado que ayer se hizo desde el Eurogrupo, que muestra determinación por parte de los países de la zona euro de hacer frente a esta inestabilidad de los mercados y, por supuesto, a defender la estabilidad del euro, yo creo que está más bien detrás de esa relajación de los mercados, porque, insisto, no me consta, personalmente no me consta, que se haya producido ninguna compra específica de bonos por parte del Banco Central Europeo. No quiero decir que no, digo simplemente que no me consta, y como sabe, pues estos son datos que el Banco Central Europeo confirma, si acaso, pues muchos días después. Pero, uh-huh, le insisto, no es esa la impresión que nosotros tenemos. En todo caso, sí que es cierto que tenemos que buscar una solución definitiva a los problemas que sigue teniendo Grecia, a esos problemas que han hecho que sea necesario una segunda ayuda, con más tiempo, con más fondos, con mayor determinación, para que sea suficiente, unida a la determinación de Grecia de hacer todo aquello a lo que se ha comprometido, para que podamos dejar definitivamente este problema atrás. La pregunta es cuándo va a llegar esa solución, porque Van Rompuy quiere convocar una reunión extraordinaria para el viernes. Sabe que el tiempo ahora mismo juega en contra, la presión es cada vez mayor. Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional también ha apretado un poquito, diciendo que eso, la solución tiene que llegar ya, y sin embargo países como Alemania y Holanda parece que se resisten a esa reunión del viernes. Yo no sé si, tal y como están las cosas, podemos aguantar mucho más, podemos dilatar, podemos seguir hablando de compromisos, de decisión firme, de intención firme, pero sin llegar a una solución concreta. Bueno, es verdad que se ha que se ha trabajado mucho en estas semanas. Entre otras cuestiones, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en ese desembolso de ese quinto tramo que necesitaba Grecia, esos 12.000 millones que necesita previos a septiembre, ¿no?, que necesita para hacer frente a sus obligaciones en el mes de julio y en el mes de agosto. Por tanto, es cierto que Grecia no necesita desembolsos adicionales hasta el mes de septiembre, y eso es conocido. No obstante lo cual, coincido con usted en cuanto antes llegue la certificación concreta de esa determinación de todos los países del euro de defender la estabilidad de nuestra moneda y combatir esa volatilidad de los mercados, mucho mejor. Pero a mí me gustaría, estamos en un problema, en una situación que efectivamente se manifiesta mucho nerviosismo en los mercados, cuanto antes lo cortemos mejor, pero no quisiera yo también decir que si no se produce esa reunión, pues los efectos serían muy malos. Creo que corresponde al señor Van Rompuy el convocarla, y hoy ha dejado abierta la posibilidad de convocarla. ¿Usted cree que va a haber reunión y que va a haber solución antes de septiembre o no? Yo creo, pero vamos, lo digo ya más en un terreno casi personal. Yo creo que sería conveniente que hubiera esa reunión. No digo si la va a haber o no, digo que creo que sería conveniente, por supuesto, nosotros, y creo que así de alguna manera lo ha dejado entrever el presidente del gobierno esta mañana, nosotros sí que creemos que es necesario que se produzca esa respuesta lo antes posible. Y decisiones, por supuesto, antes de septiembre, yo creo que sí que las va a haber, aunque la aprobación formal del plan no pudiera llevarse a cabo hasta septiembre, porque hay una circunstancia, que es que algunos parlamentos necesitan aprobarlo y hay algunos parlamentos que no van a reunirse de nuevo hasta los primeros días de septiembre. Pero deberíamos de separar esas dos cuestiones, una determinación y una línea de actuación clara por parte de todos y además coordinada y unitaria, y el hecho de que los aspectos más formales pues puedan ser solo ratificados en septiembre. Claro, porque esa línea de actuación clara, aunque luego se pusiera en práctica, por así decirlo, o entrara en vigor en septiembre, esa línea clara sería la que relajaría los mercados, pero parece que al Eurogrupo le sigue costando moverse en bloque, demostrar que está unido, y en este sentido quería preguntarle por una solución que se ha puesto sobre la mesa, que hasta ahora no se barajaba, y es la de la quiebra parcial de Grecia, que para algunos países casi podría ser un mínimo exigido, y que para el Banco Central Europeo, sin embargo, sería una locura, porque contribuiría aún más a la inestabilidad de los mercados. Yo no sé en qué lado está usted. ¿Cree que es una buena solución lo de que Grecia deje de pagar parte de su deuda para que el segundo rescate sea más llevadero? No, en opinión de España, y así lo ha expresado con toda claridad el presidente del Gobierno, en opinión de España, desde luego, está muy lejos de ser una solución óptima. Y así lo hemos dicho, que debemos de evitarlo al máximo posible y debemos de trabajar por evitarlo. Y tampoco creo que pueda decirse que les parece una solución a algunos países. Yo creo que algunos países están pensando que podría ser un mal menor. Yo creo que eso, alguna agencia de rating así lo ha dicho, pero creo que lo que tenemos es que tratar de buscar una solución distinta, ¿no? Porque en opinión de España, desde luego, como digo, esa solución está muy lejos de ser la última. Si la solución se dilata, si no llega pronto, entendemos que la asfixia puede seguir ahí para países como Italia, como el nuestro, como España. ¿Hasta cuándo puede aguantar España el envite? ¿Tenemos que seguir estando tranquilos, olvidarnos de un posible rescate para nuestro país? Bueno, eso por supuesto, eso yo creo que está ya fuera de toda cuestión, no hay ya ni analistas que lo mencionen. Es más, todos los analistas, incluso el Partido Popular, ha dicho claramente que esa situación no es previsible en el caso de España. Ya digo que incluso el Partido Popular, que en el mes de mayo hizo todo lo que pudo para que esa situación se produjera, ¿no? Evidentemente nuestra economía es potente, estamos haciendo reformas, consolidando fiscalmente y reduciendo nuestro déficit, implantando programas de austeridad, reformando nuestro sector financiero. Esa posibilidad la hemos dejado ya muy atrás. Yo creo que siempre dijimos que eso no se iba a producir y ahora esa posibilidad queda muy atrás. Pero sí que es verdad, evidentemente, que esta tensión en los mercados sería mejor que no existiera. Y creo que es fácil entenderlo. Evidentemente, los intereses que estamos pagando ahora por nuestra deuda, y hay que pensar que parte del diferencial se debe a que Alemania está pagando unos intereses más bajos, pero y por tanto hay que fijarse en los tipos de interés, han llegado al 6% en el caso del bono a 10 años en el punto máximo, muy poquito por encima del 6%. Hace años, a finales de los años 90, nos estábamos financiando a intereses todavía mayores. Luego, por tanto, no es ese nivel absoluto de los tipos de interés, aunque evidentemente cuanto más podamos bajarlo, mucho mejor. Nos quedarán más recursos disponibles para dedicarlos a actuaciones distintas que el pago de intereses. O sea que, sin ninguna duda, somos los primeros interesados, los máximos interesados en que esos intereses que tenemos que pagar por nuestra deuda bajen. Pero lo más importante es que cada vez que hacemos una emisión, esa emisión tiene una demanda muy alta, lo cual significa que los mercados confían en España, tenemos garantizada la sostenibilidad de nuestra deuda y tenemos garantizada la financiación de nuestra economía pública, de nuestro sector público. Pero como los intereses también afectan a la financiación del sector privado, ese es un doble motivo para que hagamos todo lo posible para que esos intereses bajen. Le voy a hacer una última pregunta sobre el techo de gasto que acaba de aprobarse en el Congreso. Finalmente ha salido adelante. La cantidad tope para poder gastar el año que viene son prácticamente 118.000 millones de euros, pero usted ha dicho que igual ni siquiera llegan a gastar eso, que gastarían menos. ¿Eso significa que van a meter tijera o que cuentan con subir más los ingresos? Y en cualquier caso, no sé si me puede precisar la cifra aproximada de qué va a consistir el ahorro. No, lo que he dicho es algo que es una obviedad, pero que a veces se olvida, que lo que hemos aprobado hoy es un techo máximo de gasto. Y además se llama así, techo máximo de gasto no financiero, lo cual quiere decir que lo que ya sabemos es que el presupuesto que presentemos a finales de septiembre no va a poder superar la cifra que hoy hemos presentado. Pero en ningún sitio está escrito que no pueda ser algo inferior a la cifra que hoy hemos presentado. ¿Por qué será una cifra inferior? Bueno, pues si en el examen que sigamos haciendo de todas las variables de nuestra economía, de la marcha de la situación económica general, de las tensiones que pueda haber en los mercados, recomiendan no agotar completamente ese techo de gasto cuando presentemos los presupuestos. Insisto, podemos llegar hasta esa cifra o podemos quedarnos ligeramente por debajo. Y una u otra decisión pues la tomaremos en el mes de septiembre cuando tengamos que presentar los presupuestos y atendiendo a las circunstancias del momento. Elena Salgado, ministra de Economía y vicepresidenta primera, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Poner dinero cada mes entre compañeros de trabajo o amigos. En primera persona, con Sandra Camps. Esta semana vamos a conocer cómo funciona una comunidad autofinanciada. Es una fórmula alternativa a los bancos que se utiliza con éxito en muchos países. Los domingos a las 7 de la mañana, en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Vamos ya con otra de las noticias de la tarde. Teddy Bautista ya no es presidente de la SGAE. La Junta Directiva ha admitido su dimisión y además ha aprobado a los miembros de la Comisión Rectora que se va a encargar de la dirección de la sociedad hasta que se forme el próximo Consejo de Dirección. En esa Comisión Rectora van a estar Ernesto Caballero, Álvaro de Torres, Imanol Uribe y Víctor Manuel. Y quien va a capitanear la institución es un gestor externo e independiente del que ya les podemos dar el nombre. Se trata de Miguel Strustegui, doctor en Derecho y subsecretario de Cultura en 1987. Vamos a charlar en los próximos minutos con uno de los miembros de la Junta Directiva de la SGAE, con Teo Carralda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Teo Carralda, lo saben ustedes, es además uno de los integrantes del grupo Cómplices. Primero me gustaría saber qué es lo que opina de la persona que sabemos que va a ser quien lleve el timón de las GAE hasta que la situación se aclare. Ese gestor independiente va a ser Miguel Satrústegui, doctor en Derecho y subsecretario de Cultura en el 87. ¿Qué le parece ese nombre? Bueno, realmente se han barajado varios nombres y, bueno, yo creo que la situación, después de lo que ha sucedido estos días, la situación de la casa no, porque realmente la casa sí que tiene que seguir funcionando, sino más que nada la situación en que nos quedamos, sobre todo con la dimisión de Teddy, que es una persona que hace muchos años que está al frente y que realmente sabe el funcionamiento y sabe todos los entresijos de la casa, pues ha habido varios nombres que se han barajado y al final pues ha sido, lo hemos decidido hoy en la Junta, un poco a Miguel Satrústegui, que nos pareció la persona pues más idónea para capitanear esa comisión. Uh-huh. Esa comisión en la que se queda un poco, donde se queda un poco toda la responsabilidad hasta que todo se aclare y hasta que un poco se levante el secreto también de sumario y se vea un poco todas las responsabilidades de toda esta locura que ha sido la intervención por parte de la Guardia Civil en el GAE, claro. Porque hemos oído críticas muy duras hacia este nombre. Por ejemplo, el dramaturgo Fermín Cabal ha dicho que esta persona debería estar ligada a la profesión, la persona que ocupe este puesto. Incluso ha llegado a decir que su función será la de tapar los trapos sucios del PSOE. No, bueno, pero si aquí hay para todos los gustos. Yo creo que el problema de todo esto es la cantidad de cosas que se llevan escuchando desde hace días, la cantidad de información que sale constantemente. Entonces, obviamente, en una sociedad tan grande, en una sociedad con tantos intereses, con tantas maneras de entenderla, siempre va a haber voces discordantes, ¿no? Lo que pasa es que en este caso yo creo que hay una junta directiva elegida legítimamente, a pesar de también de las cosas que se dicen, y es un poco la que tiene que tomar el mando y el timón de lo que es ahora mismo la Sociedad General de Autores, ¿no? Entonces, yo fui una de las personas que pedía un poco de silencio cuando todo esto estalló, un poco de silencio, un poco. Yo creo que nos hemos equivocado, como siempre, en la comunicación, que hemos hablado además, cuando realmente lo que había que hacer era un poco cerrar filas y analizar la situación. Obviamente siempre hay una presunción de inocencia y hay un sumario y en este tipo de situaciones yo creo que lo más peligroso es empezar a diversificar las opiniones, uh-huh, empezar a hablar en medios, porque desgraciadamente los medios son una virtud para conocer las noticias, pero sí que realmente hay un mare magnum de opiniones por todos lados. Entonces, a nosotros nos ha parecido hoy en la Junta, que era una de las juntas más importantes. Yo llevo 4 años en la Junta y hoy era una de las juntas más importantes que hemos vivido, obviamente por todo lo que ha sucedido, y se ha decidido contar con esta persona. Entonces, vamos desde luego a estar todos muy atentos. Yo creo que ahora todos los autores tenemos la obligación y la responsabilidad de estar más atentos que nunca a todo lo que va a suceder en la casa, a cómo va a ser la continuidad de la casa después de la dimisión de Teddy, y no solo dedicarnos a pedir adelantos, que hay muchos autores que solo piden adelantos de dinero. Yo creo que hay que estar muy atentos. Por esa dimisión quería preguntarte, yo no sé cuándo la habéis conocido, cuándo la ha conocido la Junta, en cualquier caso, no sé si más o menos ya os lo esperabais, os lo imaginabais, y si creéis que es la decisión correcta. Es una decisión, yo creo que es una decisión fundamental, pero incluso primero para la casa, que yo creo que aquí lo importante es SGAE, y es hay que proteger a la casa, y en segundo lugar, yo creo que es para proteger también a Teddy y para que él pueda también organizar toda la defensa. Yo creo que un poco con toda la presión y con todas las cosas que han sucedido todos estos días, lo mejor era que Teddy tomara esa decisión, y realmente, obviamente, antes de esta junta ha habido muchísimos contactos, ha habido una comunicación interna, y yo creo que es lo, o todos por lo menos, y el propio Teddy, que fue realmente el que antes antes de empezar los puntos de la Junta hoy, pues él leyó una carta y dijo pues que obviamente que queda a nuestra disposición, que espera que todo esto se aclare y que, bueno, que presentaba su dimisión. Uh-huh. Pero yo creo que es la decisión acertada y un poco la decisión que ha tomado la Junta y que ha tomado el propio Teddy también. Uh-huh. Ahora mismo la imagen de la SGAE está bastante tocada. Se ha prometido una investigación interna seria, objetiva, pero hay quien duda que eso sea posible. Hay quien cree que hay sombras y que va a costar. Sombras hay siempre, claro, porque el edificio es enorme y te pones debajo de la escalera y... no, y las decir, otras, obviamente. Sí, bueno, es una situación... La verdad es que a las GAE le tiene muchísimas ganas mucha gente desde hace muchísimo tiempo, pero sin que haya sucedido una intervención de la Guardia Civil, ¿no? Nosotros siempre nos hemos sentido proscritos, toda la gente que hemos estado ahí, incluso gente de fuera que simplemente tienen como oficio ser autor y se han sentido maltratados, ¿no? Yo creo que este país es un país muy muy especial en todo el sentido de reconocer los derechos de autor, y siempre ha habido una guerra abierta en este caso contra las GAE. Mm. El tema del canon digital siempre lo hacían responsabilidad de las GAE, cuando es mentira. Hay mucha desinformación, hay mucha manipulación en los medios. No estoy haciendo demagogia, quiero decir que eso es algo tangible y real, y es algo que analizábamos en las juntas y en los consejos de dirección con dosieres de prensa, donde siempre ha habido un excesivo odio a lo que es SGAE y lo que es pagar, ¿no? No sé, yo creo que los músicos y los autores son gente que tienen que tener retribución por su trabajo y que son personas que se dedican a trabajar y que hacen canciones, y que obviamente creo que deben de tener retribución económica por esas canciones. Aquí hay mucha gente que está totalmente con otra opinión y con la que no estamos de acuerdo. Uh-huh. Entonces yo creo que sí que hay una caza de brujas, él ha habido desde hace muchísimos años contra las GAE y contra Teddy en concreto. Termino ya. Las GAE tiene que seguir por el camino, solucionar este problema, pero seguir por el camino que llevaba hasta ahora, o tiene que tirar el tablero abajo y refundarse, cambiar completamente sus mecanismos. Yo creo que tirar el tablero abajo, nada de nada. Yo creo que tiene que modernizarse, y curiosamente era una de las cosas también que Teddy Bautista tenía pensado en esta última legislatura, obviamente en la que iba a estar en estos últimos 4 años. Y yo creo que hay mucho que hacer, pero hay mucho que continuar. Yo creo que el tema todo de refundación y el tema todo de que se está hablando es una cosa muy peligrosa, porque yo creo que indudablemente lo que sí que hay aquí es un trabajo hecho de reconocimiento de los derechos de autor, y un trabajo que a Teddy nadie le puede negar, a pesar de todo lo que ha pasado, y ha pasado de ser un presunto inocente o presunto culpable ahora mismo con todo lo que ha pasado. Pero yo creo que aquí hay un trabajo que no se puede tirar abajo y que hay que continuar, y es un poco lo que va a intentar hacer la Junta Directiva. Hablar de refundación y hablar de a mí me da muchísimo miedo, porque hay muchísima desinformación sobre este tema y uh-huh. siempre va a haber voces muy altas. Pero yo creo que lo que hay que hacer es modernizar, hay que comunicar. Siempre ha habido un problema de comunicación, que muchos consejeros y muchos junteros hemos estado denunciando continuamente con respecto a la casa, y yo creo que ese es el camino. Yo creo que es modernizar y ir hacia adelante. Uh-huh. Pero desde luego lo que es incuestionable es que los derechos de autor son los derechos de autor, y los derechos de propiedad intelectual son derechos de propiedad intelectual, y que el canon digital es una cosa que está en toda Europa también, y yo creo que hay que nosotros vamos a luchar por defenderlo, desde luego. Teo Cardalda, miembro de la Junta Directiva de las GAE, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Adiós. Tour de Francia 2011 en Radio Nacional. Todos los días, etapa a etapa, y hasta el domingo 24 de julio, el Tour de Francia en Radio Nacional. Vamos ya con la información deportiva en este 24 horas. Jorge Duato, Blanca Bayo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y comenzamos de nuevo con el sueño olímpico de Madrid, porque ahí estamos. incansables, la capital va a volver a intentar acoger los Juegos. Así es, tercer intento consecutivo, a la tercera va la vencida, no pudo ser ni en 2012, tampoco en 2016, ahora van a luchar por ser la ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de verano del año 2020. De momento, mañana a las 12 se hará oficial la decisión, la propuesta se llevará al pleno del Ayuntamiento de Madrid el día 20 y ese mismo día el Comité Olímpico Español confirmaría el inicio de la nueva aventura de la capital española. Bueno, vamos con el fútbol. El Real Madrid al final ha renovado los contratos de Pepe y de Sergio Ramos. El defensa portugués hasta junio de 2016 y el jugador andaluz hasta junio de 2017. Así que se resuelve el futuro de estos dos futbolistas titulares indiscutibles, además, con José Mourinho. Y precisamente el entrenador portugués, en una entrevista a la televisión del club, ha expresado su deseo de que el Real Madrid fiche un delantero. Nos falta un nombre más. Nos falta un atacante más, pero ahí estamos, y cuando todo termine el 31 de agosto y estamos en este momento a mitad de julio y estamos con 90% del equipo formado, esto es fantástico porque permite que trabajes de un modo diferente. El Real Madrid ha realizado esta tarde, hora española, su primer entrenamiento en California, en Los Ángeles. Y en el Barcelona están a punto de cerrar el fichaje del delantero chileno Alexis Sánchez. Víctor Valdés ha valorado positivamente esta posible incorporación para la plantilla blaugrana. Alexis ya me sorprendió en el pasado Mundial. Ya tuve suerte de poderlo ver y me parece un jugador muy bueno, delantero muy rápido, que tiene la mayor de sus virtudes, creo, el desborde. Y bueno, yo creo que se están hablando este verano de muchos jugadores que podían venir, futuribles fichajes que pueden venir al Barcelona, y sin duda alguna que él es un jugador muy válido y un muy buen delantero. Otro de los protagonistas del día ha sido Daniel Sánchez Llibre, que ha dejado de ser presidente del Español después de 14 años en el cargo. Le va a sustituir Ramón Condal. Y repasamos ya presentaciones de varios equipos. El defensa brasileño Miranda en el Atlético de Madrid, Juan Carlos Pérez, Mateos, Abraham Minero y Edu Oriol en el Zaragoza, que por cierto proceden de los filiales de Real Madrid y Barcelona. El Betis también ha presentado a Jefferson Montero y Osasuna al delantero Nino, que llega del Tenerife. Y un último punto de fútbol. Mañana a las 8 de la mañana se espera que por fin llegue Marcelo Bielsa a Bilbao. El técnico argentino irá directamente a dirigir el entrenamiento del Athletic. Bueno, hasta aquí lo que es el tema de los fichajes y demás, pero ahora toca hablar de los problemas económicos de muchos equipos de fútbol. Por la mañana la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional ha aprobado un reglamento de control económico que se va a empezar a aplicar desde la próxima temporada. Es un primer paso para intentar solucionar los problemas económicos de nuestro fútbol. José Luis Astiazarán, presidente de la Liga. Es un camino que empieza desde ya, desde la temporada que viene, y acabará dentro de 3 años con una fase de implementación en la que en los 3 años se va a llegar a un equilibrio entre ingresos y gastos, y sobre todo lo importante es que, bueno, que de alguna manera desde la creación de un departamento de control económico y un comité de control económico en la propia liga se va a autorregular todo el sistema de control financiero de los clubes. Precisamente uno de los equipos que atraviesa más problemas es el Rayo Vallecano. Hoy ha habido una manifestación de aficionados, jugadores y empleados del club para exigir soluciones a los impagos. Escuchamos a algunos seguidores. A mí no me gustaría que se plantase los jugadores, pero lo vería totalmente lógico, porque son unos empleados que han hecho bien su trabajo, lo han demostrado cada fin de semana y ya estuvieron a punto de plantarse. Y lo veíamos bien, lo veíamos lógico. No, creo que la solución pasa por otra persona que venga con dinero por delante, porque no puedes comprar algo sin tener dinero. No es algo factible. Y en Radio Gaceta de los Deportes hemos hablado con el entrenador del Rayo Vallecano, José Ramón Sandoval, y escuchen por qué llama la atención comparar las cifras que manejan los equipos grandes y las que manejan clubes como el Rayo. Hombre, la verdad es que es un presupuesto el más bajo, creo, de la categoría, junto con el Levante. ¿De cuánto estamos hablando para fichaje? Aproximadamente entre 9 millones de euros para todo, ¿no? Fíjate. Y no, para fichajes no, para todo, para todo. Para los sueldos y todo, la ficha. Para los que nos quedamos y los que vengan. Para lo que es todo, vamos. Sí, para los que nos quedamos y para los que vengan. Bueno, vamos a dejar el fútbol. Efectivamente es bastante llamativo ver cómo van unos y cómo van otros, para repasar la actualidad del Tour de Francia. ¿Qué es lo que ha pasado en la jornada de descanso? Bueno, tras la jornada de descanso de ayer, la etapa se ha resuelto en el sprint, aunque antes ha habido muchos intentos de escapada. Al final, primero el alemán Greipel, segundo el británico Cavendish, lo que supone un final de etapa con mucho morbo. Nos lo explica por qué nuestro enviado especial, Andoni Pinedo. ¿Qué tal, Andoni? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, el triunfo se ha ido para Alemania, para el corredor del Omega Pharma Lotto, André Greipel, que el año pasado era compañero de equipo de Mark Cavendish. No se llevan nada bien, incluso el británico ya había comentado que cuando gana Greipel hay que ver quién es segundo. Pues hoy se tiene que tragar sus palabras porque el segundo ha sido hoy y ha llegado la venganza de André Greipel, que se ha impuesto en la línea de meta del propio Mark Cavendish, y a José Joaquín Rojas, el primer español en la etapa, que ha sido tercero y sigue sumando puntos en la clasificación de la regularidad. Una jornada en la que no hubo demasiadas cosas interesantes, con una escapada de 6 hombres, 5 franceses y 1 italiano, pero el pelotón no dejó hacer por detrás, los tuvo prácticamente a lo largo de todo el día controlados, y la escapada moría 20 kilómetros para la línea de meta. Se imponía Greipel. No hay cambios en la clasificación general. Thomas Buckler, el francés, mañana seguirá vistiendo el maillot amarillo de líder, con Luis León Sánchez segundo en la clasificación general a 1:49. Continúa el 1:30 entre Andy Schleck y Alberto Contador. Estamos en las puertas de los Pirineos, que llegarán el jueves, pero antes hay que superar mañana la 11ª etapa entre el Blaise Mens y el Labor. Son 168 kilómetros, una jornada muy parecida a la de hoy. Hay un puerto de tercera categoría y uno de cuarta, cuya cima está a 15 kilómetros para la línea de meta. Una de las últimas oportunidades para los sprinters. Me imagino que habrá valientes que intenten la escapada en una jornada que arrancará a 1:15 de la tarde. Gracias, Andoni. Jorge, Blanca, muchísimas gracias también hasta vosotros y hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Y muy rápidamente vamos con los sorteos de este martes. Pilar Segovia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Comenzamos con la Bonoloto. Combinación ganadora, números 4, 22, 27, 34, 44 y 49. Complementario el 6, reintegro el 9. En la 11, el número premiado 35.289, 35289. Y en el Euro Millones, combinación ganadora 17, 19, 38, 42 y 45. Estrellas de la suerte 9 y 10. Y en este punto vamos a saber qué es lo que nos van a contar hoy nuestros compañeros de Afectos una vez que termine este 24 horas, justo después del boletín de medianoche. Silvia Tarragona, ¿qué tal? Muy bien, Alejandra, ¿y tú qué tal? Bien, bien, bien. Me alegro. Martes ya, bueno, el lunes superado y el martes casi casi también. Ya está, ya le hemos ganado esto. Claro, cuéntanos, ¿de qué vais hoy? Mira, hoy vamos de vacunas, porque hay muchísima polémica al respecto de, bueno, si efectivamente las vacunas a los niños, bueno, pues tienen que, independientemente de las obligatorias, tienen que suministrarse. Ya sabes que algunos padres prefieren no hacerlo. Y por esta razón, como nosotros no somos médicos, hemos invitado a Santos Martín, doctor en medicina, especializado en oncología. Este señor, que es un médico, bueno, con un currículum impresionante, tiene 4 hijos a los que no ha vacunado porque cree que en Europa no es necesario. Es decir, hemos tomado como ejemplo este señor, que es médico y que, bueno, pues que no ha vacunado a sus vástagos, ¿no? De ello hablaremos con Ampar Moliné, con Ángel Antonio Herrera y también con los oyentes de nuestro programa, que marquen el teléfono de la radio, el 900-630-630, o escriban un mensaje en el muro de Facebook. Muy bien, pues ahí estaremos al otro lado de la radio. Gracias, gracias, Silvia. Gracias, querida. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ya saben ustedes, Silvia Tarragona y su equipo, a partir de la medianoche en Radio Nacional, en Radio 5, Mavi Aldana, con otros acentos. Canciones míticas que forman ya parte de la historia de la música. Next to You, Roxanne, Every Breath You Take, esto que estamos escuchando es Sting y está en España. El artista británico pasa mañana por Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de su gira europea, y es un evento con una particularidad, un concierto sinfónico que tendrá sobre el escenario más de 65 músicos, muchos de ellos de la Orquesta Filarmónica de la propia Gran Canaria. Se convierten hoy en nuestra apuesta musical.